més radical, com tenien el concepte de patriarcat i el feminisme, com les dolentes, les, no sé, boges, o no sé, com que no tenien inclús les dones, potser dels grups autònoms, que ara potser serien feministes o s'identificarien amb el feminisme, doncs com abans la idea pues, de el concepte feminista no el tenien gens arrelat. I en canvi ara, no? Doncs sí que qualsevol campanya de política de la gent d'esquerres radicals, no? Tant siguin divergent així anarquista o comunistes i tal, l'etiqueta feminisme, tothom la té ara mateix, no? I bueno, que això també lliga una mica, no? pues ara que també hi ha els subjectes revolucionaris que són dones, també hi han hagut moltes experiències d'ocupacions feministes, no? I no sé, que s'ha com potser agafat una mica aquest subjecte, no sabem si potser ficticiament per guanyar també dades, no sé, adeptes en els grups també d'homes, no? Perquè no se'n vagin totes les dones fora, no? O si realment s'ho creuen, no? No, però és veritat, és que avui en dia com tothom que tingui un pensament així tan llibertari i tal, pues s'ha de considerar feminista també ara per ser acceptat, no? I dic per l'home masculí perquè els homes ara pues, també sembla que la gent d'agafar aquest concepte. I no sé que, si també no sé si teniu més preguntes, si voleu parlar una mica més de com veieu l'autoorganització feminista, què podem fer perquè també les coses no siguin tan efímeres, o si teniu preguntes a les companyes sobre... Jo vull fer un incís que té a veure precisament amb aquesta transmissió, i és que les dones dels 70, o sigui, venien de 40 anys de silenci absolut, zero referents, res a nivell feminista, no? dins l'estat no es podia coure res, i a més hi ha una ruptura, un silenciament, un assassinat de totes les predecessores, no? De la república, llavors hi ha un aïllament total. En aquesta falta de referents també hi ha una incapacitat d'identificar i d'autoorganitzar la pràctica. Llavors, això és el que crec que hem de tenir molt present perquè no passi i no torni a passar, no? I després, també som aquí gràcies a que elles, que van passar per aquests, elles i moltes altres, no? Per aquest moment de transacció, després es van dedicar a començar a traduir textos, a fer les jornades feministes dels 76, o sigui, a fer tota aquesta efervescència, autoorganitzar-se en qüestions d'empoderament de dones per assessorar, pues, amb separacions, amb violències masclistes, amb generar les pròpies xarxes clandestines d'avortament. No ens oblidem que el Patronato de la Mujer, que era la institució franquista per excel·lència que oprimia les dones, pues, les maternitats, els sanatoris, etc., segueix vigent fins al 83. Llavors, és molt també el que van haver de lluitar, de visibilitzar, no només contra els companys que no volien, sinó contra tota una estructura molt, molt forta. No? Bueno, en esta línia jo crec que creo que cada una sí que hemos resaltado un poco hoy las intervenciones, ¿no? La importancia de los referentes, ¿no? En algunos casos, si los referentes no existen, pues hay que inventarlos y crearlos, ¿no? De alguna manera, en ese proceso pues se va aprendiendo y tal. Y como nosotras siempre decimos, o muchas de nosotras, es como, o sea, no entender como la lucha en el sentido de que partes de cero, ¿no? Y que es como que empieza el camino de la lucha, ya sea feminista o anarcofeminista y tal, sino que venimos, ¿no? Por suerte, pues tenemos referentes en tanto la lucha o la resistencia o la autoorganización, la autonomía, la importancia de construir esa historia, ¿no? De la que hablamos, cómo identificarnos y evidentemente cómo trasladar lo que ha pasado en diferentes contextos a nuestra actualidad, ¿no? Porque sí que es verdad, pues que igual es lo más... Puede ser lo complejo, ¿no? No es simplemente como rescatar, reapropiarnos y hacerlos nuestro, sino luego cómo trasladamos las luchas, esos referentes de lucha a nuestro día, ¿no? A cómo está la sociedad hoy en día, que es bien diferente en todos los procesos que hemos comentado, ¿no? Incluso en el proceso de la Mambo, o sea, es que de aquí a 10 años, pues pues hace 10 años no era lo mismo que ahora en esta ciudad, ¿no? No sé, como que las cosas van cambiando y las estrategias también tienen que ir cambiando y, no sé, creo que es importante. Me interesaría también preguntar a todas, ¿no? Así como una pregunta al aire, de, ¿no? Acá estamos todas juntas tratando de reconstruir nuestra historia a través de pequeños retazos, ¿no? Se han contado experiencias históricas y hay muchas más que nos van tejiendo un poco nuestra historia, nuestra propia historia, aparte de la de todas, ¿no? Y vamos aprendiendo de las luchas de las mujeres obreras de los años 70 que hacían grupos autónomos o que estaban en las bases de los sindicatos o que incluso durante la dictadura franquista, la resistencia en el franquismo, que también es muy interesante. Todas estas experiencias entrañaban un objetivo y una práctica política, ¿no? Las mujeres del Kurdistán tienen una práctica política muy clara. Los feminismos... es que hoy venía leyendo un libro que se llama Pedagogía Feminista y que le pasé a María también para leerlo, de Claudia Corol, que es una activista militante en Argentina, que en Feministas Indignadas agarramos en su principio una frase de ella porque siempre te hace pensar, ¿no? Y decía, pasamos de un feminismo de la igualdad a un feminismo de la diferencia y ahora a un feminismo de la indiferencia, hablando de los años 90, que fue todo el proceso neoliberal y la cooptación de los movimientos feministas por parte del Estado, armando sus vocalías, que pasó en Latinoamérica, pero acá en España también, ¿no? Entonces, hacer una autocrítica también de lo que ella dice del feminismo de la diferencia, de la igualdad, de la indiferencia, que pasa solamente por cuestionarse la cuestión de cupo o el techo de cristal, y no se cuestiona realmente la pobreza, la miseria, las invasiones a otros países, ¿no? Las muertas por abortos clandestinos, o sea, o el feminicidio que estamos viendo ahora. Un poco, digo, en la tesitura, en la actualidad y en cómo estamos hoy nosotras ubicadas y que hemos visto distintas experiencias históricas que nos aportan estrategias y objetivos políticos, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo político de nuestro feminismo actual? Nosotras en la Mambo decíamos lo que decía la Mire, decidimos el Raval, pero había otros lugares. Decidíamos apoyar a mujeres inmigrantes que veníamos de todos lados con distintas cosas y decíamos vamos a hacer una tetería y vamos a hacer un lugar para juntarnos. Bueno, las trabajadoras sexuales, la policía las molestaba, bueno, sacamos, empapelamos todo el Raval de contra las racias y la persecución a las trabajadoras. O sea, teníamos pequeñas puntos de que luchábamos en ese momento de nuestras reivindicaciones, aparte de que decíamos que lo personal es político, ¿no? Y visibilizábamos nuestra lucha. Yo me pregunto ahora, que a las más jóvenes también, sobre todo, que veo por aquí, ¿qué es lo que nos moviliza o cómo nos organizamos o cuáles son nuestras reivindicaciones actuales? ¿Cómo nos tenemos que...? ¿Qué nos motiva hoy? ¿Nos motiva la revolución, la lucha armada, el no sé qué? ¿Nos motiva en la lucha obrera? ¿Nos motivan las luchas de mujeres inmigrantes? ¿Qué nos motiva, no? Mi pregunta, como para hacer estrategia política. Si es transversal, de verdad, ¿no? ¿En qué...? ¿Cómo se traduce la transversalidad? Toma la preguntita. Por decir una cosa, hay que soltarlo. Yo creo que, bueno, yendo antes de la pregunta de... Pero además lo hemos hablado varias veces, un poco que... que dels referents històrics i de més, jo trobo faltar, de fet, ja et dic, ho hem parlat moltes vegades, la reflexió. És a dir, a totes les experiències que a vegades ens serveixen de referents, el que està clar és que hi ha uns espais de debat molt intensos, vull dir, no efímers, tal, vull dir, ateneus, agrupacions, moments que es destinen a la reflexió política. La reflexió política té a veure no només en com ens posicionem o respondre a preguntes com la que planteja la, sinó també dedicar un temps de reflexió a quines aliances fem i en quines estratègies ens movem. Perquè, clar, les forces són limitades, els temps capitalistes són, no? Ens movem amb l'urgència, amb la rapidesa i de més. I, per exemple, abans es parlava, no, de la necessitat d'espais físics. Bueno, l'espai físic, un dels sentits importants que té, no, a part del roce personal que hi ha, és de tenir espais de debat. I últimament ens estem centrant molt en donar respostes comunicatives, en vagues, tal, accions, tal, tal, tal, tal, però quin espai de reflexió més enllà de les trobades que fem, no? Dins dels nostres grups d'afinitats o amb les nostres amistats, que aprofitem per dir, hòstia, ha passat això, o com ens posicionem. No estem construint posicionaments col·lectius ni estratègies col·lectives, perquè no dediquem temps a pensar, i també, com en altres països, molt temps a l'autoformació. Vull dir, no, l'antiga idea dels ateneus, no, llibertaris, de, doncs, es comenta un llibre, una lectura, un text, una experiència, un vídeo, un el que sigui, no ho estem fent, això. Jo crec que estem perdent molt contingut polític i moltes oportunitats d'estratègia. Bueno, jo ho trobo a faltar. Ah, bueno, espera, i dic, i perquè les generacions més velletes, que ja ens podem començar a incloure, no?, puguem també tenir aquests vincles, perquè a vegades sí que ens trobem en determinats espais, però a nivell generacional, no?, que et trobes de festa o amb una xerrada, però fins quin punt, per exemple, jo puc trobar un espai amb ella per dir, escolta, què passa als instituts, o quines inquietuds teniu, o quines urgències, perquè estem en moments vitals diferents, i nosaltres mateixes, ja no estic parlant de referents de la Guerra Civil o de tal o de Pasqual, dins de nosaltres mateixes, els grups, quin relleu generacional, o quins espais de trobada tenim intergeneracionals? No, jo no veig que ho cuidem, això, i és important. Agafant la pregunta que tirava ella, personalment, per mi l'aspiració de l'objectiu seria la transformació. O sigui, jo no vull igualtat, jo vull transformar. I m'identifico amb el feminisme perquè vull acabar amb aquesta visió masclista, masculina, testosterònica, que hi ha imperant. Llavors, no sé, de vegades he de controlar el meu odi a la testosterona, de veritat, vull dir, perquè està tot des d'aquesta òptica, i per mi és la transformació. Jo no vull igualtat, no la vull, o sigui, jo vull transformar la manera de... No, perquè no m'identifico, no sóc igual, ninguna, som iguals a ningú. Llavors el que crec és que s'ha de treballar la diferència, precisament. I s'ha de treballar la diferència, s'han de treballar els tempos, els hem de fer nostres de la diferència, i això és el que a mi em motiva, per exemple. I jo crec que una mica anem cap aquí, pel que jo veig també amb la resta de dones amb les que em relaciono, una mica, no sé, veig que anem una mica per aquí, no? O sigui, acabant amb el capitalisme... No, acabem amb el patriarcat, i així acabarem amb el capitalisme. Aquest és el meu punt de vista, per exemple. Bueno, jo crec que en resposta una mica a la pregunta, crec que jo a nivell personal, quan estava en el meu grup de dones, ens passava que ens plantejàvem objectius, però acabàvem tenint com l'únic espai de confiança organitzat que trobàvem. O sigui, arribaves i deixaves d'anar tota la merda que t'havies trobat durant tota la setmana, durant a les reunions amb altres col·lectius, m'ha passat no sé què a classe, mira, anava al tren i m'ha passat no sé què, i quan acabaves vomitant tot allà i acabes recolzant-te. I era com un espai en el que t'empoderaves i t'alimentaves de les experiències de les teves companyes, i tot era com buscar una solució a allò que m'ha passat, com ho encaro, com reacciono a anar pel carrer i que em xiulin, que em cridin, i era, o sigui, era com aquest espai en el que tu realment podies deixar anar les teves experiències, que un altre t'expliqués, pues jo l'altre dia vaig fer no sé què, i era com, ole tus ovaris, i era com aquesta cosa de, ja que és tan difícil transformar-ho tot, transformem-nos nosaltres per aconseguir poc a poc canviar, perquè si no ho fem des de nosaltres serà molt difícil anar més any, o sigui, canviar un estat quan nosaltres no estem capaces de canviar la nostra forma d'actuar, de relacionar-nos. I era tot això de treball intern a nivell nostre i de col·lectiu per intentar sobreviure. O sigui, és molt difícil tenir un objectiu extern quan realment sempre et menjaves aquestes com lluites personals. Jo també volia respondre a la pregunta que ha llançat, objectiu polític que podem ficar-nos en comú. O sigui, és una pregunta bomba i que no sabria com respondre, però realment jo penso que en els ambients polítics de Barna, Catalunya, o poseu-li el territori que vulgueu, però més o menys de per aquí o les que estem ara, per mi un objectiu polític concret seria el tema de la vaga que portava la vaga de totes, que per mi és agafar una eina de lluita, no?, dels moviments revolucionaris com és la vaga, i que bla bla bla s'ha parlat de quin tipus de vaga volem, no sé quantos, agafar aquesta eina i canviar-la des d'un punt de vista feminista, no?, que crec que és d'on venia una mica a vegada de totes. Llavors, per mi això no hi ha un objectiu polític comú des de diferents feminismes, diferents maneres de veure, diferents generacions. Per mi és un objectiu en si. Sí que la vaga en si potser no és un objectiu, són una eina, però per mi el fet de transformar una eina que portem anys i panys repetint les mateixes patrons, dinàmiques, no sé què, en una jornada de lluita com pot ser una vaga general o dieu-li com vulgueu, per mi només aconseguir que per aquí, per aquests entorns es canviés i es fes una vaga que el centre fos la vida i no altres coses o el treball, doncs per mi tindria molt de sentit i seria un objectiu polític que podríem compartir totes i que transformaria moltes coses també en espais mixtes o de confluència on també totes participem i això, no? Per exemple. Bueno, jo com a estudiant de batxillerat volia fer una reflexió de com es veu tan reflectit el masclisme a les aules, no? Perquè, per exemple, estàs a batxillerat i veus com a l'humanístic, social humanístic, tens homes i dones, però la majoria de dones estan a l'humanístic i la majoria al social, no? Que fan empresa, treball, o sigui, per com arribar a treballs més de cara al públic, i després te'n vas al científic i veus que la majoria d'homes estan al tecnològic i la majoria de dones al científic, que fan biologia, per acabar sent doncs infermeres, coses més de cures. I, joder, o sigui, també després et mires les lleis educatives i veus que d'una llei a l'altra hi ha una reforma, o sigui, hi ha una modificació que canvia alumnes per alumnes i alumnes, però que després segueix posant director en masculí. Vull dir, és que és inútil. Vull dir, si et mires aquesta llei és com, vale, aleshores m'estàs dient que sí, vale, ara acceptem que el tema del desdoblament, però després alhora t'estem dient que la posició de poder segueix sent masculina. Bueno, és això, que ho trobo com una estupidesa. I que si realment creiem l'educació com a eina de transformació per les futures generacions que construiran, bueno, que socialitzaran tot això, doncs potser podríem començar per apostar per la transversalitat del feminisme en l'educació. Bueno, yo quería decir que igual me parece súper tramposa la pregunta que acabas de hacer, que es una mega bomba y que igual me resulta peligroso concentrarnos en tratar de responderla porque realmente es una pregunta muy tocha y que veo que ninguna vamos a... O sea, yo no tengo los mismos objetivos que tú tienes, ¿sabes? De lucha, ni los de ella, ni los de ella, ni los tuyos, porque simplemente somos personas con historias distintas, que vivimos en un sistema capitalista, heteropatriarcal y lo que sea, que se está reciclando todo el tiempo y que nos presenta una guerra diaria que todo el tiempo está cambiando de objetivos y de estrategias de combate. Entonces la pregunta no es cuáles son nuestros objetivos, para mi personal punto de vista, sino el objetivo de ahora es sobrevivir lo más alegremente posible. ¿Qué necesitamos para sobrevivir? ¿Con quién puedo juntarme en este momento para sobrevivir de la manera que yo puedo, ¿no? Pues hoy es contigo, porque queremos evitar que a la colega de al lado le mate a palo su novio, pues esto va, y vamos a tener las estrategias necesarias para hacer eso hoy. Que mañana me junto contigo para un café porque estamos de bajón, pues tal. Que mañana voy contigo a la mani de la vaga de totas, pues tal. Y que será todo el tiempo estar listas al objetivo del día a día, porque el sistema se presenta así todo el tiempo reciclándose y atacando de una manera totalmente, ¿sabes?, tramposa. Y ya está. No sé, a mí por lo que estamos hablando, yo a veces he pensado que igual cada contexto tiene unos objetivos y unas estrategias pues adaptadas, o sea, según la realidad que le envuelve, pero que sí que es propio pues de la lucha de mujeres y la lucha feminista el que haya ciertos temas que van saliendo siempre, ¿no? Y los pues el aborto, la autodefensa, ¿no? El hacer frente a la violencia machista, el no sé, por ahí, ¿no? Como que hay cosas que una tiene que ir pasando, ¿no? Y generación tras generación, o sea, que no las puedes solo recuperar de la historia, sino que son como procesos que le cambian a una y que allá donde sea los grupos de mujeres feministas pues tienen que ir pasando, ¿no? y eso como que se va repitiendo, ¿no? O sea, como si echas la vista atrás, pues eso, hay muchos temas que una y otra vez a distintos grupos autónomos de mujeres parece que están RQR con los mismos temas, pero claro, porque son temas cruciales que tienen que ver con la vida, ¿no? Es que no sabe un poco, claro, yo a mí este rollo de estrategias y objetivos se me queda muy grande, ¿no? Cómo hacer esta orientación de todo, no sé. Pero bueno, yo creo que en Barcelona se han conseguido, ¿no? Pues eso, pues desde la Mambo aquí hay cambios y que igual también hay veces que estamos tan cerca de lo que hemos cambiado que no lo vemos, ¿no? Esto en Barcelona, ¿verdad? Sales de Barcelona y te vas a otras ciudades del Estado español y buah, hay una diferencia abismal en cuanto al machismo que se vive en los espacios liberados o en los movimientos sociales. Y luego, pues, bueno, claro, o sea, por ahí también la comentaba, ¿no?, que nos faltan espacios para pensar. Pues que, claro, trabajamos mucho, digamos, ¿no? Como nos falta el tiempo para eso. Obvio, yo creo que sí que es verdad que, bueno, que más o menos hay una red que ya está. Lo que decía María también, ¿no? Como eso del respecto a los cambios conseguidos, de lo de la coletilla de feminista, como que en esta ciudad alguien se lo piensa, ¿no? Un tipo se lo piensa antes de hacer una crítica al feminismo porque sabe que puede venir una respuesta y que la va a tener, ¿no? De la persona que está enfrente. Que bueno, pues lo que iba, que sí que se ha creado una red y que claro que nos falta siempre crear espacios para pensar, ¿no? Pero que bueno, pues sea en la Vaga de Tota, sea en la Gorda, sea en la Fiesta de San Andreu, o sea, sí que hay red, ¿no? Que igual también es hacer eso, lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? De ir abriendo espacios para el debate y yo qué sé, para proyectos que tengan más que ver con la reflexión. Yo con lo que decía la compañera, creo que el planteamiento, y me parece, o sea, está claro que estamos en una situación tan a nivel social general, tan urgente, tan precaria, tan dura, que evidentemente las estrategias de supervivencia son, ¿no?, lo que tiene que venir primero, ¿no? Sobre todo en cuestiones pues de salud, de violencia, de supervivencia económica. Pero creo que precisamente tenemos, cuando hablo de estrategia, es igual que lo que nos hemos planteado pues en otros campos, ¿no? Por ejemplo, la represión. No podemos caer en la lógica de la reacción y de la supervivencia solo. O sea, tenemos que tener una cierta perspectiva para analizar lo que pasa, porque es que, muy bien, ahora espontáneamente ella tiene un problema, venga, pum, iremos sus colegas, pues yo qué sé, al desahucio o la urgencia que tenga. Pero si no dedicamos fuerzas a tejer alianzas más duraderas, más transversales, más amplias, perdemos mucha fuerza por el camino. Entonces, cuando hablo de estrategia, a ver, no estoy hablando de una cosa tan complicada, tan intelectual, tan, ¿no?, tan abstracta, estoy hablando pues sencillamente como el espacio que tenemos aquí, decir, oye, ¿qué prioridades tenemos? O estrategias también pueden ser muchas en distintos campos, a nivel de solidaridad, a nivel de autoformación, a nivel de productos comunicativos, etcétera, etcétera. Pero no podemos perder de vista que sin estrategia, que es lo que se ha hecho toda la vida a nivel político, sin reflexión y sin estrategia, no vamos a poder superar esta dinámica de la supervivencia, y se trata precisamente de ir más allá para crear más cosas. Porque si no hay estrategia y no hay reflexión, el relevo también generacional es imposible. Y se trata de hacer cosas que tiendan una cierta transformación de largo recorrido. Transformar la inmediatez, ¿no?, tiene pues un recorrido bastante corto, no sé. También hay otro punto, y aquí retomo un poco el tema que yo estaba hablando, que es el tema del Kurdistán. Hay una cosa que no precisamente al feminismo autónomo ni al feminismo que proviene de la lucha más radical nos hacen las compañeras kurdas, pero yo creo que algo que vemos todas se llama individualismo. O sea, la capacidad de sacrificio por el bien común y por el colectivo que vemos en otros lados del mundo, por ejemplo, nosotras no la tenemos. Yo creo que ahí hay una carencia. Cuando ella lo está planteando a lo mejor como estrategias, pero se trata también de tejer una comunidad que sea, bueno, que necesite esa autodefensa. Y dentro de esa autodefensa no solamente es una cuestión de acción directa o de cuestión militar, estamos hablando de tejer alianzas que vienen, y ahí un poco creo que es lo que planteaba la compañera, no, y creo que también la Laia estaba planteando, que no solamente la inmediatez, o sea, hemos de estructurar comunidades fuertes que valgan la pena de ser autodefendidas y que tengamos estructuras muchísimo más potentes. Y yo creo que eso es sobre todo una superación del individualismo, y yo creo que es algo que quizá, y no solamente con las compañeras del movimiento kurdo, que evidentemente es obvio, están dejando la vida directamente, en nuestro caso no, quizá no es tan extremo, ¿no? Podemos recoger de otras experiencias, como también pueden ser las compañeras del movimiento zapatista o compañeras de otras partes del mundo y de otras luchas que estamos viendo. Creo que también hay una carga de individualismo y de incapacidad, a lo mejor, de tejer esas comunidades muy potente, que tenemos que analizar, y que cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar, eso tenemos que construirlo entre nosotras. Bueno, yo pienso que somos muchas, que hay bastantes locales, y hablamos en práctico, somos bastantes, cada una tendrá su local, su colectivo, y no creo que sea, o sea, creo que es más una cuestión práctica de decir, bueno, cuántas somos, qué locales tenemos, quién está dispuesto a hacer charlas, qué podríamos hacer, o sea, empezar a hacer un programa entre todas y cada una. Yo esto lo estoy imaginando hace tiempo, o sea, es decir, yo estoy aquí en el Ateneo, está la Clande, que están haciendo cosas, ahora mismo están haciendo una parada que están organizando, y creo que es una iniciativa muy bonita. Cada vez que muere una mujer, estamos yendo a Faray Puig, paramos el tráfico, y cada vez somos más. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, es otra cosa que se puede apoyar. Pensé en ver a qué te anima a Barcelona, que pueden fe y nada, organizan una red. Es que yo no veo una otra cosa, cada una tiene el seu sistema, la seva manera fe, pero fue una red y fue una mica de programa entre totes. Vull dir que no crec que es, tinc aquesta sensació que no, que és qüestió d'enllaçar i no de, tinc una sensació de que podríem enllaçar algo i, no? Claro, es que no es tan complicado, hecha, ¿no? Como si fuera, sí, un infusurpa feminista, ¿o qué? Sí, algo. Sí, que es verdad que claro, tío. Que había tres cosas feministas en la ciudad, ¿no? Claro, es que no la, puede pasar. El año pasado, el 25N, coincidía con uno del Forbien, claro. Fiesta feminista. Vamos a como a colocarnos, ¿no? Y decir, bueno, hay todo esto, vamos a ponerle un poquito más de, bueno, hay todo esto, tenemos muchos sitios, si lo miramos bien, y vamos a, bueno, no sé cómo, pero contar un poquito la historia. Bueno, esa es mi opinión. Que, bueno, referente a eso, que quizás lo podemos hacer mejor y conectarnos más, ¿no? Pero que en verdad yo donde apuntaba era algo más, o sea, no estoy diciendo que sea mejor o peor, ¿eh? Pero me refería más a algo, por ejemplo, ofensivo. O sea, algo más de, si lo que explicaves abans de ara mateix tots els col·lectius més o menys de per aquí s'han de considerar feministes o són feministes o almenys tenen l'etiqueta de feministes, fins i tot partits polítics, no? perquè toca i perquè és, no? Perquè està bastant acceptat i és important i se li dona aquesta importància, posant una mica en les lluites en les que estem totes i en moments socials revolucionaris, el feminisme com a centre, vull dir, jo crec que la xarxa la tenim feta i jo ara em referia a algú d'encarar-ho. O sigui, no, a vegades totes, no és que estigui fent un spam de vegades totes tota l'estona, eh? No era això, o sigui, allà es va generar aquest intent d'iniciativa, saps? Que se'n poden crear altres, jo no m'aferro a vegades totes a tope, de fet no tenia ni idea d'aquesta nova trobada, no? Però em refereixo una mica a això. Jo crec que el tema de fer xerrades, no sé què, està superguai i m'agrada molt estar en un espai com aquest i generar, pues, bueno, un intercanvi que, i he pres ara coses que jo no sabia, tant de les companyes curtes, lo de Mambo, doncs clar que ho havia sentit, però no sabia ben bé com havia sigut l'experiència. Però a part d'això, que ja crec que en sabem bastant, de compartir experiències, no sé, com articular els nostres espais, no?, per dones lesbianes i trans i altres espais on estem tot el rato combatint i picant pedra al dia a dia, algunes ja passem o passen perquè estan fartes, altres sí que estan espais mixtes, no? Depèn, pues com tot això ho portem i que sigui... Ahir vull dir, vam tenir una xerrada superinteressant a la base que era sobre els moviments autònoms dels anys 70 a Itàlia i unes companyes feministes van estar com... fent paral·lelismes amb el que hi ha aquí i llegien trossos de comunicats de Sebar Mar la Gorda i de l'Octubre Trans, que eren textos quasi iguals dels que havien escrit allà als anys 70, no? I era com, joder, és que, o sigui, és que és lo... I doncs què falta? Pues falta això i ho tenim i tenim arguments de tope com perquè el feminisme si s'entrarà en la revolució, és que ja no me voy a cortar, és que... I crec que és aquí on... Que si volem parlar d'estratègies jo parlaria d'això, no de compartir xerrades, que és superguai, però que ja ho fem i que ho podem fer. I el que heu dit de la Mambo, que es va generar molta confluència i de que... Ja sé que m'estic allargant molt, ho sento. I que després pues, potser el projecte es va acabar, però que seguiu tenint una xarxa, amb la vegada de totes també s'ha creat, per mi no està morta, o sigui, potser està mort com a projecte ara mateix, però... Hi ha moltes companyes que s'han començat a reunir que abans no reunien, comitès que s'han creat, grups d'afinitat, gent que ens coneixem que abans no ens coneixíem i ara ens trobem una xerrada i ens somriem o ens trobem una mani. Vull dir que sí que estan havent espais així, vull dir que tampoc siguem tan negatives. No? Doncs, bueno, jo enllaçant amb el que deies, o sigui, sí que com... donaria com èmfasi a això, no? En la necessitat que tenim de reunir-nos i com a feministes, no? I que som subjecte també revolucionari, no? I que de fet, pues que el feminisme no és que trepitzi altres lluites, sinó és que les alimenta, les engrandeix, les fa més riques, no? Vull dir, com a paral·lelisme, bueno, contraposició a molta gent que de vegades pensa o pot pensar que el feminisme és nociu com per altres lluites. O sigui, penso que hi ha hagut una evolució, no? I que ara estem en un bon moment com per fer coses i que també siguem, o sigui, les feministes siguem reconegudes, no? I que el, no sé, que puguem organitzar-nos i... no sé, crear coses. No sé si alguna más quiere intervenir, decir algo, o no sé. O donem per finalitzada la xerrada. Alguna vol... Doncs sí, moltes gràcies a les ponents per haver vingut, a totes les que heu vingut. I heu fet les vostres aportacions, i a la gent de l'Ateneu també, que ens ha deixat l'espai, que és un espai que, com moltes sabreu, ha patit els arrabassaments i el linxament de la policia, no? Registres, i que, bueno, moltes gràcies. Vol dir alguna més? Sí, muchas gracias por generar este tipo de espacios de confluencia y de diálogo, y que creo que hace falta... pensarnos más y más espacios como este, y gracias también a las que había hablado, como por los trabajos que hay lleva y menuda investigación, me quito el sombrero. Y que si queréis libros están aquí. Y bueno, también hemos hecho un poco de comida, que hay un pastel que es vegano sin gluten, sin lactosa. otro de chocolate. Hola, y tapas también saladas. Sí, aparte la semana que ve ya en mes de actividades. Tota la informació la teniu pel Facebook o pel Twitter, també, de Festes Feministes.